de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Puedo enseñarle los primeros pasos a mis hijos, pero también puedo estudiar la carrera que me gusta. Mientras ella se prepara para el futuro, yo puedo darle de comer a nuestro hijo y preparar las cosas. Tukuy mamakunami paikunapa wawata alikachunin. Chinapash paikunapa muskuita paktachin. No hay obstáculos que detengan a una madre. Estudiar, trabajar, criar. Lo podemos todo. Mamá Universitaria, entre libros y pañales, un espacio para todos esos temas que tanto interesan a las madres universitarias de Quito y Ecuador. ¡Empezamos! Hola, hola amigas y amigos de Mamá Universitaria, un encuentro más, un miércoles más acá, soy Mayra Tandazo, la flaca. Estamos acá ya en los micrófonos, yo corriendo, la Nate aquí, bueno, ya la vamos a presentar más adelante a nuestra invitada, pero yo siempre corriendo como toda mamá luchona. No sé por qué hay tráfico de sur a norte si nunca hay, no sé qué hay, no sé qué pasó hoy. Hay algo en el centro. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Mamá Universitaria? Mi nombre es Carly, como siempre para mí un gusto estar aquí junto a ustedes un miércoles más de 7 a 8 por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Como te decía Mayrita, sí, hay algo en el centro porque pasaron bastantes carros blindados y con muchas policías resguardando el lugar. Entonces hay algo está pasando en el centro. Sí, debe ser porque yo siempre salgo a 5:45 de casa y ahora me bajé al inicio del puente del Guambre y dale, el mejor vehículo es el pie, sí, como dicen. El más rápido. Y ya están conectados, amigas y amigos, ya estamos enlazados en nuestro Facebook Live, en nuestra fanpage, @mamauniversitaria1. También nos pueden comentar a nuestro WhatsApp 0984-95-7330 y, claro, escucharnos y vernos por www.radiocce.com. También la aplicación es muy importante porque se la pueden descargar en sus celus, nos pueden escuchar en cualquier parte, en cualquier lado, a cualquier hora. Es Radio CCE en Play Store. Nos la descargamos suavecito, ¿no? No pesa nada, mi Carlita. No pesa nada y de hecho es una herramienta súper fácil de utilizar y también nos puedes escuchar ahí claritamente. Carlita, y estamos acá, que nos cuentes cuántos premios entregamos esta semana y cuáles fueron las ganadoras para mandarles un saludo porque ya deben estar conectados. Sí, ellas son unas fieles seguidoras nuestras. Dos de ellas fueron entregadas en el transcurso de esta semana. Ella es Cristina Peña y la otra compañera que fue la ganadora de este bello premio es Pauli Alexandra, la doctora Caramelo, que estuvo conectada en el primer programa del 2019. Además de ellas, también hemos entregado dos regalos más, que son Aida Díaz y Melanie López, fieles seguidoras de Mamá Universitaria. El día de hoy, igual les comunico que entregué el regalo a Ani Vera. Ella estuvo junto a nosotros y ha estado desde el principio, igual es una fiel seguidora. Ella no es mamá, es un dato súper curioso que siempre me gusta recalcar, porque aparte de que es importante este programa para mamás y papás, pues también estamos despertando conciencias solteras, por ejemplo. A las mamitas sin hijos, ¿no? Sí. A todos, creo que maternar, como le comentaba la Nati en la tarde, necesitamos a la colectividad, ¿no? Mamá, mujeres que no son madres, hombres que no son padres, necesitamos de esa colectividad y por eso hoy estamos aquí, un encuentro más. A mí sí me gustaría que la Nati ya salude micrófonos para luego que se presente, pero ahorita nos saludes. ¿Qué tal estar acá? ¿Cómo hiciste para llegar acá? Muy buenas noches a todas, a todos, a todes. Gracias por la invitación. Yo soy la Natu, soy una mamá feminista independiente. que, bueno, me invitaste, gracias por la invitación, Mayrita, a hablar sobre esta parte de la maternidad colectiva, de que todos necesitamos una tribu para maternar, y así es. Entonces, vine acá desde mi trabajo, yo trabajo súper cerquita, así que vine caminando así. Chévere, Nati aquí nos está acompañando, y ya, tu fanpage, tienes muchas cosas muy buenas para las mamás, yo creo que sí. Les cuentas cómo te pueden encontrar en el Facebook. Ah, bueno, yo ahí estoy como Natu Páez Jácome. Me pueden enviar una invitación al Facebook. Lo que yo hago más ahí es activismo. Salí del activismo de redes sociales al activismo de la calle. Porque en el momento en el que empecé a maternar, salió y despertó en mí una guerrera feminista tremenda. Entonces, creo que una de las cosas más grandes que a mí me ha dado la maternidad es el despertar de la conciencia. Fui muy consciente durante mi embarazo, fui muy consciente durante mi parto y ahora intento sobrellevar una maternidad consciente. Entonces, es para mí fundamental pensarme y enunciarme desde ese lugar, desde mamá feminista. Crear nuevos imaginarios para maternar, Natu. A mí me encanta cuando te leo, cuando te escucho. Y pues aquí estamos en un encuentro con mamá universitaria. Saludos a mis locutoras que no están presentes, Gaby, la maga también, que están en casita, pero ya están conectadas a mamá universitaria. Y saludo a Francisco, que está en controles, que permite que cada día, cada miércoles, estemos aquí con mamá universitaria. Francisco, nos va a ayudar con el fondo musical para leer estas lindas palabras que Gaby encontró. ¿Qué pasó? Tenemos... ¿Ya está sonando? Ah, ya, dale, Carita. Benditas sean las amigas que permanecen cuando nuestros hijos llegan, que aceptan la disponibilidad tan pequeña de tiempo, que te llenan para un café aunque sepan que de hecho nadie tomará el café corriendo detrás de los pequeños, que escuchan nuestras infinitas quejas aunque no puedan entenderlas, solo para dejar nuestra carga más ligera. Benditas sean porque pocas son ellas, que entienden que los encuentros serán marcados por la rígida regla, ¿tienen espacio para niños? Que perdonan los mensajes que no contestamos o que contestamos en semanas, después de muchas horas. Que encuentran el equilibrio perfecto entre respetar nuestros no, pero insistir por nuestro sí. Por sacar los adornos de vidrio antes de que lleguemos a sus casas. Por perdonar nuestras ausencias en fechas importantes. Por venir a visitarnos para hablar, aunque ambas sepamos que de hecho ninguna frase será dicha sin interrupción. A mis amigas que hoy van al cine a ver infantiles conmigo. ¿Sí me ha pasado? Porque esa es nuestra posibilidad de estar juntas. A mis amigas que se sientan en el espacio de niños del centro comercial para hablar, porque ese es el lugar donde podemos tener más tiempo. A mis amigas que no tienen hijos y aún así entienden con tanto amor todo lo que los míos significan. Y por eso me siguen acogiendo con amor. Con esto damos paso a nuestro segmento Mamá Cínica. Me encanta ver sonreír a mi bebé, pero también sacar buenas notas. Porque ser mamá no tiene que ser algo aburrido. Mamá Universitaria presenta Mamá Cínica, cuando la maternidad se sale de la rutina. Sí, claro que sí. Con esto damos paso a nuestro segmento que empieza en este momento, que es la maternidad y la amistad. He aquí una pregunta que radica. ¿Cuando la mujer se convierte en madre, pierde a sus amigas o amigos? Estamos al aire en www.radiocce.com, en 940 AM la frecuencia, a través de la fanpage @mamauniversitaria1 y también en Instagram @mamauniversitaria19. Estamos transmitiendo en vivo. Gracias por acompañarnos. ¿Por qué hoy esa pregunta? Hoy nos cuestionamos, Nati, y ahorita sí, preséntate, dinos un perfil tuyo, cuéntanos cuántos años tiene tu nena y un poquito sobre vos, que te conozcan las y los que están conectados ya. Bueno, mi hija tiene casi 2 años, tiene 1 año 11 meses. Bueno, como les había dicho, yo soy una mamá feminista que despertó al feminismo a través de su maternidad, que fue una de las experiencias más importantes que me han marcado la vida, la más importante para mí, porque me cambió absolutamente todo el panorama de vida, me cambió la forma en la que ahora veo mi profesión, y la forma en la que también me conduzco frente a otras personas, la forma en la que ahora veo la maternidad, no solo mía, sino de otras personas, porque cuando uno no tiene esta experiencia es bastante crítico y bastante intolerante con ciertas cosas. Los cuando juicios, ¿no? Exacto, y cuando ya te aterrizas en la maternidad, te das cuenta que las personas que están ahí están luchando contra un montón de demonios internos de sí mismos, pero también con los demonios de esa persona que está en proceso de crecimiento. Entonces, sí, para mí la maternidad fue eso, ¿no? El despertar a nuevas experiencias, pero también el despertar a activarme políticamente en cuestiones feministas, y por eso seguí con este tema, ¿no? O sea, mi hija me ha abierto un camino profesional, intelectual, político bastante amplio. Entonces, yo vengo aquí cobijada por todas mis hermanas que han acogido a mi hija en los procesos, y que ha sido una experiencia genial para mí, ¿no? Sí, le decíamos muchas veces, lo hemos dicho, cargadas al guagua, ¿no? Uh-huh. A no renunciar sueños y a crear sueños para ellos también, y un mundo mejor, ¿no? Siempre es posible un mundo mejor para todas y todos. Sí, Nati, y de hecho, entrando en el tema que estamos tocando el día de hoy, quería hacerte una pregunta. ¿Has palpado tú tal vez esa realidad de la que mencionamos, cuando la mujer se hace mamá, pierde a sus amigos? Los amigos de la adolescencia, de la soltería. Sí. Sí, es verdad. Bueno, yo he tenido varias experiencias y bastantes evoluciones, ¿no? Y entre esos todos esos caminos que me he encontrado siendo mamá, no siendo mamá en ese entonces, sí, tuve bastantes amigos que se fueron, ¿no? Tuve parejas incluso, o sea, la pareja se fue, y las parejas que vinieron en el embarazo también se fueron. Entonces me percaté que sí existía, hace ruido el tema de que uno sea madre, hace ruido el que uno ya no pueda salir. Por ejemplo, después de dar a luz a mi hija, tuve bastantes invitaciones a salir, ¿no? Con los amigos, ¿no? Me decía, tuve un amigo que me dijo, pero qué aburrida eres. Y así, sí, o sea, sí soy aburrida. En este momento estoy dedicada a mi hija. No puedo pensar en nada más que dedicarme a mi hija en este momento. Aparte que no entendemos todos los procesos de una mamá, ¿no? Porque uno da luz y todo la hormona del embarazo baja postparto inmediatamente. Uh-huh. Entonces el puerperio es difícil, el puerperio es una cosa terrible que a unas mujeres les pega más, a otras menos. Sí. Y que no es un mito que no existe la depresión postparto, existe la depresión postparto. Y muchas postparto veces no está la familia, ¿no? Exacto. Y muchas veces necesita a esas amigas y esos amigos que se van pariendo en el camino. Claro, y hay otros que vienen. O sea, también hay unos que llegan, tienes razón. Porque no, pero no, creo que hay un vínculo, porque hay muchos que llegan, pero también son mamás. No sé si por ahí va. En mi caso es bien particular, creo, porque en la mayoría de casos las mujeres que están alrededor mío no maternan. Mm. Pero es muy bonito porque son espacios seguros en los que yo estoy con mi hija, y que mi hija es aceptada, ¿no? Mi hija es aceptada en ciertos espacios que otros niños no podrían estar, porque ya les estarían viendo feo, porque les dicen que hagan silencio, porque no entienden que parte del ser mujer y tener otros espacios y también ser mamá implica que en algún momento vas a llevar a la cría a tus espacios. Claro. Que también, o sea, son los de otras personas que sí les cuesta, ¿no? Yo me refiero a mis hermanas con las que milito y con las que estoy en algunos procesos, que ellas han acogido a mi hija, pero de una forma hermosa, ¿no? Así como se fueron mis amigos de la farra, que es lo que yo les digo, ¿sabes? Se fueron mis amigos de la farra, pero vinieron mis hermanas feministas. Entonces, cuando ellas vinieron a acogerme en estos espacios en los que yo tenía que militar, tenía que ver los procesos, tenía que armar un montón de historias y cosas, ellas entendieron que tenía que hacerlo paso a paso, despacito, con la guagua al lado, porque era también parte de, ¿no? Entonces, hay espacios en los que yo veo mis espacios cotidianos en los que sí he tenido una tribu que me ha apoyado, sobre todo mis mamás, mis amigas que no tienen hijos, o sea, es muy, sobre todo hay una que yo amo, que la adoro con todo mi corazón, que es Fernanda Fer, te amo. Luego le dices que nos escucha otra vez. Te amo, porque sí, ella es la primera que se enteró, ella es la primera que me acogió. Y justo yo vi esa pregunta, ¿a qué edad fuiste mamá? Yo fui mamá a los 28 años. Ahí déjamelo un ratito y le damos la bienvenida a otra invitada. Yo le digo a Jenny porque nos conocimos en todo este proceso de la tesis. Bienvenida, hola, bienvenida, hola, ella es mamá universitaria, también es mamá artista. Está aquí con su guagua y queremos que se presente ella y que presente a su guagua también. Sí, hola chicas, ¿cómo están? Un gustazo estar aquí, gracias Mayri, bueno pues, gustosísima estar acá a conversar, la verdad, con mucha intriga, pero también con muchas ganas de compartir este espacio. Preséntanos al guapo. Mi enano se llama Joel. Hola, diga papá. Hola, sacando el chupete de la boca. Eso. Hola. Hola. Súper. Hola, sí, con 4 añitos de edad, cumplió el viernes. ¡Ah, felicidades, bebé! Todos los cumpleaños seguiditos. El mío también recién cumplió. Sí. Nombre artístico. Ah, sí, Jenia. Jenia, eso. Sí, sí. Bueno, como decías, nos conocimos en el proceso de la tesis. Bueno, yo voy ya ahí por las correcciones finales. Yeah. Dios quiere, ya vaya finalizando. Y así va a ser. ¿Ah? Pues bienvenida, muchísimas gracias por estar aquí, por compartir un momento con nosotros. Y estábamos dando paso a la temática, de hecho, estábamos preguntándole a Nati en qué edad había sido mamá, ella nos estaba contando, y yo, mi pregunta siguiente era, ¿hubo una amiga dentro de ese proceso, en la soltería, cuando ya te enteraste que fuiste, que eres mamá, que sigue hasta ahora? Que permanece. Ella es mi hermana. La fe. Fernanda, ella es mi hermana. Ella se enteró, bueno, que fue la primera persona que se enteró, fue la primera persona que me acogió, fue la primera persona que cogió el shock, porque yo no era un momento en el que yo no me imaginé que podía ser mamá. Tenía un diagnóstico médico que decía que no podía ser mamá. Entonces, mi hija me cayó así del cielo, entonces cuando pasó eso, ella estuvo ahí presente y fue hermoso para mí, y hasta ahora ella se mantiene. De hecho, ella está en los círculos y en los espacios que nos hemos abierto a partir de que yo soy mamá, entonces nos fuimos abriendo en otros momentos también. Entonces ella es la que estuvo presente en el embarazo, la que me aguantaba los antojos, la que me llevaba al cine. Ella era la que me, incluso farreamos, o sea, fue una cosa chévere. Exacto, farreamos incluso. Mañana una llamada a la Férfeda, ¿no? Sí, mañana una llamada. Ella es maravillosa y estuvo en el baby show después de que yo di a luz, que estaba con también es bueno volver ahora, el programa tiene dos sentidos, ¿no? Hacer el llamado a las amigas y amigos que se olvidaron de las mamás, en algún momento se fueron perdiendo en el camino, pero también tiene este llamado a que ustedes se comuniquen con esa amiga que estuvo en el proceso, que está permanente en la crianza de nuestros hijos, que la agradecele, ¿no? Agradecele mañana, decirle, mira, me acordé de esto, una anécdota así súper chistosa, pero sí, es ese llamado, es esta colectividad para maternal. Jenny, ¿a tú? ¿A qué edad fui mamá? A los 22, tengo 26 ahora. Ya con 4 años este niño. 22. Y retomando la pregunta igual que fue para Nati, ¿cómo fue eso? O sea, ¿tu amiga que estuvo en la soltería durante el embarazo o no? ¿O se perdieron sí esas amistades? La verdad que no recuerdo siquiera qué amiga estuvo presente. No. Yo sí, digamos que más bien, amigas que han estado en el proceso, para nada, estuve suave en ese sentido. Uh-huh. Con el apoyo de mi madre, aunque un poco con el shock y todo, porque con él no lo esperábamos igual, o sea... Y la verdad, en mi caso no fue algo tan agradable, digamos así. Más bien fue un shock para mi familia porque 22 años aún estaba siguiendo la carrera. Había muchos sueños con mi mami y todo. Entonces, claro, el momento de enterarme que estaba embarazada sí fue fuerte. Muy fuerte, sobre todo para mi mamá. Yo creo que para ella fue mucho más complicado sobrellevar eso que para mí. Y bueno, a pesar del shock, de todo lo difícil que fue para ella, estuvo en el proceso. Y ella hasta ahora, la única amiga, por decirlo así. Una amiga última que, bueno, que apareció hace un par de años y a la que aprecio mucho y que siempre está pendiente de mi enano también, se llama Carolina. Ella. Mándale un saludo. ¿Qué le dices tú? ¿Qué le dices tú a esa amiga que está en este momento? Ay, ¿qué le digo a mi Caro? Bueno, además de todo lo que ya le he dicho a ella, que le aprecio un montón, que es una gran mujer, que yo creo que siempre las dos hemos estado para prácticamente todo, al menos en medida de lo posible. Nos vemos poco, pero somos de esas amigas que en verdad, por más que no frecuentemos mucho, sabemos que estamos ahí para apoyarnos siempre. Así que nada, agradecerte un montón, gracias por el cariño siempre para mi hijo, por tus detalles, por estar pendiente de él y por demostrarle tu cariño de una u otra manera. Te quiero mucho también. Muchas gracias. Y yo sé que va a escucharlo. Tienes que invitarle a que escuche la retransmisión de Mamá Universitaria en el fanpage, @ Mamá Universitaria número 1. Estamos conectados aquí con ustedes, amigos. Muchísimas gracias por estar pendientes de nosotros. Ya nos llegan los comentarios. Está Marilu Rubio conectada. Maga también está conectada. Está conectada Gaby. Muchísimas gracias. Y también pues recordarles que estamos sorteando, que si es que nos dejan un comentario en la fanpage del en vivo y que nos llamen. Va a haber un premio para la que nos llame, para la persona que nos llame, y un premio para quien está comentando en el en vivo que estamos ahorita retransmitiendo. En el diálogo. Sí, que nos sigue, el que nos sigue minuto a minuto. Va a haber un sorteo y recordándole los números de aquí de cabina son el 2220-966. 2220-966. Estamos escuchando sus opiniones. Muchas gracias. ¿Por qué estamos con esta temática? Pues la verdad estábamos entre dos temas que el público nos había recomendado. Este de perder amigos en la maternidad y la sororidad. ¿Por qué nos quedamos con esta temática? Porque nos llegó un mensaje que dice sí. ¿Alguna de ustedes se ha quedado sin amigos en el embarazo? Tengo 34 semanas y durante este periodo personas que consideraba amigos se han alejado de mí. Ya no comparten intereses conmigo, soy de las primeras en casarse y tener bebé. Me siento triste, pues es doloroso. Solo cuento con mi esposo, pero tampoco quiero asfixiarlo. Soy la única que le pasa o a ustedes también. Bueno, sí hay momentos de soledad, ¿no? Sí hay momentos en los que te sientes muy sola. Hay momentos en los que no sabes qué hacer porque estás casada o no estás casada, siempre el embarazo va a ser una cuestión muy complicada, ¿no? Que hay que entenderlo desde el punto, no sé, de compartir con la mujer lo que en ese momento le pasa, ¿no? Hay mucha gente que no entiende que eso es un proceso bien complejo para nosotras. Y si te sientes sola, hay momentos en los que sí te sientes sola, que quisieras que más personas estén pendientes de ti, que quisieras volver a ver a personas, volver a frecuentar círculos, pero yo creo que pensar en eso en un momento tan delicado es estancarnos. Entonces, ¿qué es lo que yo hice? Cuando sentí soledad, busqué círculos de mujeres. Sí, empecé, y creo que a muchos nos pasa igual. Sí, empecé a buscar círculos de mujeres y hubo varios ángeles, ¿no? Que me recomendaron círculos de mujeres y me dijeron, anda, esta comunidad es súper buena porque te acogen, te ven y todo. Entonces, una mujer, como me pasó a mí, que yo sí sentía a veces soledad en lo que me estaba pasando, porque mi amiga no me podía comprender, ¿no? Y mi otra amiga, a la que también le quiero mucho, que hasta ahorita está presente, que es Alejandra, yo sí recalco, yo tengo una tribu atrás que creo que se me siento súper afortunada por eso, pero en este punto necesitaba que alguien comprenda qué es lo que me estaba pasando a mí en el cuerpo, a mí en la cabeza y a mi bebé adentro de la panza. Entonces, al buscar estos círculos de mujeres, se abrió un montón de aristas y un montón de perspectivas, porque veías a la otra que a la otra mujer que te contaba que a ella a la semana, no sé, me invento porque ya casi no me acuerdo, a la semana 26 le dolía mucho la espalda y no podía dormir. Y tú decías, a mí también me pasa lo mismo. Entonces, en esa identificación y en ese espejo, en esas proyecciones que tú tienes, dices, no estoy sola. Hay más mujeres que sienten lo que yo siento, entonces, no estoy sola. El mundo es un matismo. O es normal también. Exacto, sientes que tú estás loca igual. Exacto, cuando estás en ese momento. No se sientan locas. Si están embarazadas en este momento y nos están escuchando, lo que sienten es normal, no están locas. No permitan que nadie les diga eso. Wow, yo escucho eso y digo, un segundo embarazo, un segundo embarazo tengo que disfrutarlo al máximo. Sí. ¿Cómo desperdicié mi primer embarazo? Sí, claro, sí. Y es que es el desconocimiento, ¿no? Ajá. Yo también igual empecé mi embarazo y comenzó igual en la búsqueda de nuevas cosas, ¿no? De comprenderme interiormente, de comprender mi cambio físico, y comencé a involucrarme en todo esto y a empaparme tanto que cuando ya llegó mi bebé quería estar como preparada, aunque nada te va a preparar para ese momento, ¿no? Yo creo que uno añora, ¿no? Añora lo que vivió, los recuerdos que pasaron, que vivimos con las amigas, los amigos. Yo recuerdo que, bueno, yo di a luz en la costa, en Piñas, en El Oro. Mi esposo es de allá y fui a dar allá y una amiga se pegó el viaje de 12 horas a ver a mi pecho. Oh, wow. Una amiga de la U. Y otra amiga también se pegó el viaje con dos amigos más, porque yo les pedí el favor de que me traigan otra vez porque quería volver a estudiar. Y lo que pasa es que ellos llegaron, la emoción, el bebé, ¿cómo estás? El abrazo y pasa, fueron a la playa y todo así. Entonces, o sea, sí, era esto de que, bueno, yo estaba ni al mes de que di a luz, tuve una cesárea. Entonces, sí, era esto como a la playa y que vengan y yo les hacía la comida para que se sientan bien, se sientan, no sé, bien recibidos. Eran mis amigos, ¿no? Mis amigas. Pero luego me ponía a pensar y dije, esa reflexión de ponerte en los pies del otro, ¿no? De la otra también. Que, por ejemplo, yo estaba días de ver a la luz, pero ellos me dijeron, preparémosle una comida, cacha. Uh-huh. No sé, ahora cuidámosle al bebé, anda, duerme 2 horas, 3 horas. Claro. Nunca eso, sí. Cacha. Entonces, antes de darte pasito, porque creo que tenemos esas mismas. Bueno, después fue eso al inicio, todo felicidad, que al guagua, que conocer. Igual cuando estaba embarazada, los amigos, que hagamos el baby shower, que no sé qué, que no sé cuánto. Pero después se fueron perdiendo. Y por lo menos yo sí tenía esta añoranza de, que vengan a mi casa, yo les cocino. Pero también esta añoranza de decir, oye, flaca, no cocines hoy cocino yo. Vente con tu guagua y tu esposo, vente vos sola ya. O esta cosa que yo siempre nombro de que, oye, flaca, ¿has salido a bailar? ¿Tienes ganas de bailar? Sí, ve. Te cuido el guagua, ¿sabes? ¿Sí o qué? ¿Sí o qué? Claro, claro. Es que, bueno, sobre todo si son personas que no han pasado por la etapa aún de ser madre, porque no comprenden, tienen otra realidad, exacto, tienen otra realidad, otros intereses. Y realmente no es que sean malas personas, ni uno tampoco busca alejarse, o sea, uno tampoco busca alejarse y ellos tampoco, pero son los intereses y que van dando eso, porque uno busca, ya se ocupan otras cosas, obviamente, y ellos también, en sus otros intereses, no coinciden, no son los mismos, pues, obviamente genera distancia un poco. Y como no conocen esa realidad, la de ser madre, entonces no tienen esta idea o esta iniciativa de ver cómo. Pero ya se llama la conciencia, ¿no? Es como cuando una amiga, por ejemplo, que se enferma y todavía vive con sus papás y todo, y me muero y me echo a la cama a morir, cacha, y hay alguien que me respalde. Es un día ponerte a pensar solo y decir, chuta, la flaca o la Jenny o la Nati tienen un guagua a la carga, viven solas, Jenny, tú vives sola, tendrán alguien que les cuide cuando están enfermas, estarán cansadas el diario. O sea, esa forma de pensar, tal vez nuestras madres mismas no tuvieron esas amigas, esos soportes, ese hombro. Pero yo con mi mamá hoy día le pregunto, bueno, le digo, mamita, ¿y tus amigas cuando te embarazaste? No, ninguna. Y es que nos enseñaron a pensar la maternidad en soledad. Exacto. Nos enseñaron a pensar que la maternidad no era una cuestión de tribu, que tú necesitabas a un soporte de un montón de gente atrás que estén en, no solamente cuidándote al bebé, viendo por ti, sino que también te sostengan sentimentalmente. Entonces, a nuestras mamás jamás pidieron ayuda. Jamás. Ellas eran super mamás. Ellas lavaban, planchaban, cocinaban. Trabajaban. Muchas trabajaban, hacían un montón de cosas y vivían en sol. Y no se quejaban. Porque cuidado. Cuidado el que se queje. Mala madre. Etiqueta del malo mamá. Etiqueta. Claro que sí, recordándoles a todos nuestros amigos que estamos siempre pendientes de sus opiniones al 098-4957-330, al 098-4953-330. En nuestro Facebook, arroba mamá universitaria 1, para que comentes nuestro en vivo, como les digo, estamos sorteando dos pases para los talleres de la sala Caipín Mikani, que se van a dar entre el 18 y 22 de febrero. Así es que coméntanos, estamos pendientes de sus opiniones. Recordarles igual nuestra línea telefónica de aquí de la cabina para que igual se puedan ganar estos pases al 22 20 9 66, y ya regresamos después de estos mensajes de Radio CCE. No te desconectes. Somos Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país, las 24 horas del día con usted. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Susana Reyes, la danza botó de los Andes. 45 años de vida en la danza. Gran gala dancística internacional de homenaje y reconocimiento público. Celebrando la trayectoria de un artista que ha hecho de la danza una bandera por la vida, la paz, la identidad, la reivindicación femenina y la unidad de los pueblos. 13 y 14 de marzo en dos programaciones diferentes. La cita es en el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 7 de la noche. La entrada es libre hasta llenar aforo. Sueños y huellas ancestrales. Muestra pictórica binacional de los artistas Neva Camacho de Bolivia y Jaime Carlos Ama de Colombia. Dos artistas que muestran la fantasía de los sueños, armonía de colores y cosmovisión andina. Visite la exposición hasta el 18 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde, en el hall de la Sala Joaquín Pinto de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. La intimidad familiar y social en Retratos Íntimos, de Sanda Moca. Una exposición que recoge 22 trabajos de mediano formato en óleo, lápiz, carboncillo, pastel y técnica mixta. La muestra permanecerá abierta hasta el 28 de febrero, de martes a sábado, de 9 de la mañana a 4 y media de la tarde. Le esperamos en la Sala Víctor Mideros de la Casa de la Cultura. La entrada es libre. Una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tu casa. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Yo escucho mamá universitaria. Estamos de vuelta aquí después de estos mensajes de Radio CCE. Y estamos hablando sobre la temática de la maternidad y las amistades. Al convertirse una mujer en madre, ¿pierde a sus amigos? Esa es la pregunta del día de hoy. Les recordamos igual que estamos sorteando dos pases a los talleres de la sala Caipín Mikani. Si nos llamas a la línea telefónica 22-2966 o también si nos comentas en el en vivo con un mensaje para tu mejor amiga. Recuerden que esta semana que viene, del 18 al 22, tenemos los talleres Caipín Mikani. Es la segunda edición ya. Tuvimos la primera el anterior año. Nos fue súper bien. De ese taller sí. Quedaron mis locutoras. y pues invitarles, vamos, compartamos saberes, lo mismo que estamos haciendo aquí en cabina, allá, pero con unas galletitas, un cafecito, más animadas, con dinámicas, y si no tienes con quién dejar a tu guagua, pues no, llévale, que allá, como dijo la Nati, hay un círculo de mujeres y hay una tribu, así que no te los pierdas, este lunes, ¿no? 18, sí, este lunes 18 al viernes 22 tendremos los talleres de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Y hoy sorteamos dos pases, así que, Melanie, ya estás conectada, tú nunca nos fallas, llama, sí, llama para... Sí, leer unos pequeños mensajes, dice, buenas noches, mamá universitaria, Melanie Samantha López, como siempre conectada, Lisbeth Chamba Jacome, ella también dice, muy buen tema, es algo que pasa y muchas veces te duele, te sientes mal, pero al final entiendes que la gente es pasajera y que tu familia es lo más importante. Muy buen programa, chicas, millón bendiciones, Marilu Rubio. Muchas gracias a quienes están todos conectadas y con esto queremos dar paso a nuestro segmento Ponle Oído. ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Cuál? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto? Sí que tienes dudas, ¿eh? Un poquito. Pues ponle oído a Mamá Universitaria. Estamos de vuelta y vamos a dar unos pequeños datos curiosos acerca de San Valentín. Les cuento que en Finlandia el día de San Valentín se llama Yesta Vampaya. Algo así. Que se traduce como el día de los amigos. En marzo también es el mes que más pruebas de embarazo se venden. Sí. En la época victoriana se consideraba mala suerte firmar una tarjeta del día de San Valentín, es decir, que todas eran anónimas y llevaban una X. Igual se estima que alrededor del 3% de los dueños darán unos regalos a sus mascotas en este día, en este San Valentín del 2019. Eso es todo por los datos curiosos de San Valentín y gracias por escucharnos siempre. Queremos dar paso igual a nuestra querida invitada. No sé si es que ya está lista. ¿Nos avisan? ¿Ya está? ¿Aún no? No, ya, bueno. Nos avisa. Sí, por favor. Para darles paso, ella nos va a dedicar una cancioncita aquí en vivo para todas nosotras, para todas las mamitas, para todas esas amigas que se están conectando. ¿Quién nos escucha, mamá universitaria? Y a todas y todas estamos conectadas acá con la Nati también. Nati, yo te comentaba de la Dari. La Dari, yo le mando un saludo a mi ñaña hermosa, fue quien en todo este proceso, pero yo le llevaba a mi guagua a clase, yo creo que sí les ha de haber pasado. No, full veces, saludos. Saludos para el profe de metodología de investigación, Freire. Roberto Freire. Saludos para el profe. Súper bien, mucho apoyo de su parte, conversaba con mi peque, le llevaba con la tetita, con el biberón, ahí iba marcada y escribiendo. Iba marcada, escribiendo. Y como era pequeñito, con su biberón, se quedaba calladito. No, tenían que perdóname. Escuchar eso. Perdón. ¿Y por qué te perdonas? Y claro, cuando ya se terminaba su tetita y en lugar de dormir se quedaba despiertita y empezaba a hacer algún balbuceo, el profe paraba la clase y decía, ven, hasta él está opinando y ustedes no hablan. Ya que esperan que no conversen, hablen, díganme, les estoy preguntando. O cuando ya empezó a gatear, se paseaba por todo el aula y todos, ¡oh! Y pero el profe siempre muy comprensivo. Y eso también le pasa a la Carlita. La Carlita está ahora en clase llevándole al Yurak. Sí, así es. Yo sé decir que a Yurak lo conoce la facultad más que a mí misma. Porque él ya por todos los pasillos se da las vueltas, sí. Sube, baja las gradas. Uh-huh. Está de un lado para el otro y como bien nos decías, hay profesores que sí nos aceptan que están nuestros pequeños al lado de nosotros, que estamos compartiendo nuestra paternidad y nuestros estudios. Y es chévere porque se siente ese calor. Igual nos tocó con mi esposo, tuvimos una clase juntos y nos tocaba exponer. Esa experiencia me la llevo en mi corazón. Como digo, en algún momento se le de contar cuando sea grande. Que teníamos que exponer y yo con mi guagua, mientras mi esposo exponía, yo tenía que estar atrás y la profe después me dijo, paró la clase y dijo, si es que el nene tiene que caminar, déjalo que camine por toda la clase, que haya bulla, solo ustedes hablen un poco más alto para escucharles. Y mi hijo en verdad se iba y regresaba y que papá y mamá, y al momento que mi esposo iba exponiendo, papá, papá, papá, y igual cuando yo exponía fue un poquito más duro porque obviamente la mamá y era como que mamá, mamá, y no me dejaba ni hablar. Pero la profe fue súper comprensiva y esa, como digo, esa anécdota me lo llevo en el corazón porque en algún momento se le quiero contar a mi hijo y decirle que igual cargado al guagua iba a clases, como nos ha tocado sí, algunos, ¿no? Encontramos amigos, aliados, como los profes, como las compañeros, profes, igual, compañeros de clase. Que le ven que el bebé está súper distraído y, o que está muy gritón. Y le regalan un dulce. Un dulce, yo, sí, un caramelo. Más consentido por ese lado. Que todo mundo dulce, dulce, dulce. En la casa, no quiero ir aquí, quiero ir a la panqueca. Sí. Sí, sí, sí, porque allá parece que le consienten más, ¿no? Nuestras compañeras. Ajá. Es como que, ¡ay, qué linda, ya vino! ¿Tú también le llevas a la radio? Yo, no. Yo le llevo a otros espacios. Yo le llevo a las asambleas, le llevo a los talleres con mis compañeras. Entonces, sí he tenido experiencias maravillosas con eso, porque mis compañeras son súper comprensivas y lindas con ella. Es la compañera más chiquita. Entonces, la tratan así, la tratan con ese respeto. ¿Cuántos años tiene? Mi hija ya va a cumplir 2 años en marzo. Ajá, entonces es chiquitita, es, y es... Pero ya está en el activismo, sí, ya. Claro, sí, claro, y sí, alza la voz y hace escuchar su voz cada vez. Entonces, sí es complicado estar con la niña en espacios que, sí, que no son comprensivos. Es bien complicado, pero en espacios que son seguros, que son sororos, que son hermosos de llevarlo, he tenido experiencias maravillosas ahí. La niña súper relajada, caminando por todos lados, abrazada. Se les va formando también de otro modo y eso a uno le llena, ajá, eso a uno le va llenando. En mi caso, bueno, también le he tenido que llevar varias veces a shows, a eventos, y en ese sentido, por ejemplo, él... Bueno, aparte que voy inculcándole, digamos, sin querer, queriendo un poco a la música también, he aprendido otras formas de comunicarme con él. Entonces, por ejemplo, últimamente sobre todo he empezado yo a perder un poco la paciencia, que le comentaba yo a mi papá, digo, yo estoy con psicólogo para ver de qué forma puedo tener una mejor relación con mi hijo, porque, bueno, ha tenido últimamente unos cambios súper fuertes de comportamiento. La maternidad es transformación, sí. Estamos en constante transformación, yéndote sí, a los pañales, luego es el pipipapó, luego, ajá. Jenia, ¿ya está listo? Sí, ahora sí. ¿Ya? ¿Quieren una balada? ¿Sí, una balada o algo para medio aplaudir? Medio aplaudir. Medio aplaudir. Ya. Entonces, algo que dice Selena por ahí, por favor. Selena. Súper. Eso. Tienes un nuevo amor, sin embargo te deseo lo mejor. Si en mí no encontraste felicidad, tal vez alguien más te la dará. Como la flor, con tanto amor, me diste tú, se marchitó. Con unas ansias locas quiero verte hoy. Espero ese momento en que escuche tu voz. Y cuando al fin estemos juntos, los dos, ¿qué importa el que dirán tu padre y tu mamá? Aquí solo importa nuestro amor. Te quiero, amor prohibido. Por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Vamos todas, ¿cómo? Oh, baby. qué dirán tu padre y tu mamá. Aquí solo importa nuestro amor. Ay, te quiero. Amor prohibido murmuran por las calles, porque somos de distintas sociedades. Amor prohibido nos dice todo el mundo. El dinero no importa en ti, en mí, ni en el corazón. Otra vez. Oh, oh, baby. A propósito, para que la canta importe. Dice: yo te di todo mi amor y más, y tú no reconoces ni lo que es amar. Yo me puse dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora, si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvas a hacer. Ese error es cosa de ayer. Dispuesta a tus pies y tan solo con desprecio me has pagado. Pero ahora si una vez dije que te amaba, hoy me arrepiento. Si una vez dije que te amaba, no sé lo que pensé, estaba loca. Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Muy bien! Si una vez dije que te amaba y que por ti la vida daba. Si una vez dije que te amaba, no lo vuelvo a hacer. Ese error es cosa de ayer. ¡Epa! Porque creo que con los hijos ya el amor de toda la vida está inocente. Proceso de embarazo, olvídate de amor. De amor, de amor. No da la vida por los hijos, ¿no? Claro. Es el amor infinito, el que no se va a acabar, el que tú vas a sentir que te pertenece porque es tu amor hacia otra persona. Y no importa si la otra persona en algún momento se va, porque así es la vida, los hijos se van, los hijos sí, no nos también pertenecen. Uh-huh. Así que hay que estar muy conscientes de eso. De eso. Uh-huh. Hay que crecer también con eso, que los hijos no nos pertenecen. Y no, pero me recordaron eso. Pero ese amor que nos sientes infinito, ¿no? Como mi suegra me dice, ya llega la dueña, criaditos, todo bonitos, lindos, llega la dueña y se los lleva. Se los lleva. Así pasa. A sí. ver, chicas, concluyamos un mensajito respecto al tema. No sé, un saludo para sus amigas, amigos, tal vez. Dale. Bueno, yo quiero agradecer a mi tribu. Primero quiero agradecer a mi madre, que ha sido el apoyo infinito de mi vida. Quiero agradecer a mi padre, que ha permitido que todo esto también se lleve de la manera en que se está llevando y que ame infinitamente a mi hija. Eso es para mí una de las cosas fundamentales. Quiero también agradecer a mi guía de crianza, Andrea Ávila, que ella me ha dado una perspectiva de la maternidad desde muchos caminos, ¿no? Y de este proceso de transformación que ha sido para mí la maternidad y que ha representado el sentirme yo, pero también olvidarme de la que era y generar un ser nuevo con mi hija. Entonces, eso ha sido, sin este apoyo no habría podido ser de la manera que se ha dado mi maternidad, y a mis amigas que han estado ahí, principalmente a la Fer, a la Ale, a la Joa, a la Andre, que han estado ahí, y a Sebastián, que es mi compa de trabajo, pero es mi pana, mi brother, que también fue uno de los primeros que se enteró y dijo, bueno, vaya ahí con todo, dele, sea buena mamá. Se amacha. Y bueno, y recordarles que somos personas que evolucionamos. Y en medida que evolucionamos, nuestros afectos también evolucionan. Y los afectos que sienten las otras personas por nosotros también van a evolucionar. Así que si van perdiendo gente en el camino, que es la que se tiene que quedar. Pero van a venir otras personas que nos van a llenar de amor. Así que no perdamos de perspectiva eso, ¿no? Que siempre se va lo que tiene que quedarse y viene lo que nos pertenece, lo que nos merecemos. Un saludo a tu peque y a la persona que se quedó con ella para que estés aquí también. Claro, mi madre, claro, uh-huh. Mi madre que es todo, ¿no? ¿Tu ella, peque? Mi hija se llama Tamia, entonces es mi hija es rubia que lluvia. Sana. Esa, súper. Qué lindo. Bueno, yo agradecida contigo, Merita, chicas, que gusto conversar con ustedes y enterarme también más cosas que en verdad me hacen tener una ilusión bonita de que en un segundo embarazo lo voy a disfrutar demasiado, demasiado, en serio. Yo creo que, bueno, mi enano nació prematuro y así que tuve poco tiempo para disfrutar el embarazo. ¿Sí estás hablando? Sí. No. Entonces tuve poco tiempo para disfrutar el embarazo con él, pero bueno, pasé momentos súper difíciles en su nacimiento y creo que eso hace de él un hijo súper, súper especial para mí, digámoslo así. Dicen que todos los embarazos son diferentes, así que espero con ese es el segundo. Saludo a mi padre, porque desde el principio tuve el apoyo de él, aunque fue algo sorpresivo. Mi padre siempre me apoyó, nunca hubo una negatividad. Al contrario, siempre estuvo presto para apoyarme. A mi madre, a pesar del shock, porque después siempre ha estado también ahí. A mi amiga Carolina. Y ¿por qué no? Un saludo para el papá de mi hijo. Yo no vivo con él, pero siempre ha sido un buen padre. Muy cariñoso, muy respetuoso, muy cumplido, muy responsable. Con él, así que qué genial. Un saludo para él también. Al papi le saludamos. Sí, ya. Hola, super. Papá. Angelito. ¿Cómo se llama el papi? Hola, papá Angelito. Angelito. Diga ahí. Hey, hola, papá Angelito. No. Ya le saludaste, vaya. Pues igual mandar un saludo, un abrazo fuerte a Maga, a Gaby que nos están escuchando allá, que igual también tienen sentimientos muy parecidos, que han compartido junto a nosotros igual la crianza de sus guaguas. Pues agradecerles que nos están escuchando y desde ya nos están igual mandando muchísimo cariño, que están siempre pendientes de nosotros. Eso, y también de mi parte igual agradecer a mi mejor amiga, igual la que ha estado durante todo este proceso, que me ha acompañado, que hemos tenido igual nuestros momentos, como decimos bien, ¿no? Que en algún momento nos unimos más y en otro también no, porque obviamente compartimos cosas diferentes porque ya yo soy mamá y ella no, pero que ha estado ahí siempre incondicionalmente. Entonces un saludo enorme para ti, te quiero muchísimo, sabes que eres muy importante para mí y que eres una persona que vale todo eso, y sobre todo también en especial a mi madre, que es como esa mejor amiga igual, porque ha estado siempre desde un principio. Igual le cogió el show a ella, un show, pero fue lindo porque después de eso es como un amor incomparable con mi hijo igual. Eso, y también agradecerles a todos quienes nos escucharon, se ve ese sorteo también, y en pocos minutos igual estaremos publicando en la fanpage. Muchísimas gracias, esto ha sido todo de mi parte, con ustedes estuvo al aire Carla. Y bueno, la flaca también se despide. Yo quiero mandar un saludo y un abrazo enorme a mi equipo de trabajo. Cada una tiene su plus. Yo les agradezco mucho que se hayan unido a este sueño. Gaby, Maga, Carlita, la China también, que ya ojalá se incorpore. Pero un saludo porque estamos creando nuevos imaginarios para maternar. Esa es la idea, encontrarnos con más mamás. No estás sola, no estamos solas. Somos un círculo, somos una tribu. Agradecerle a mi hermana, a mi madre, que son las dos mujeres auroras que me permitieron llegar a la incorporación de la U, y también a las amigas y amigos que siempre están ahí, ¿no? Que te dan abrazos, que destruyen esos miedos, que están ahí constantes, y los que no, pues ahí una llamadita no está de más, ¿no? No está de más para recordar viejos tiempos y buenas épocas, como dice. Y ponerse, como mencionabas, en el lugar del otro y de la otra en este caso. Exacto. Esto fue todo con Mamá Universitaria entre libros y pañales. Hasta el próximo miércoles, chicas y chicos. Chao, chao, chao. Ya acabé mis deberes. Bueno, ahora sí, hacer dormir a mi precioso. Terminé los oficios de hoy. Veré si mi esposa necesita algo de ayuda. Tutamanda Minga, Nyuka y Yukan. Cada día.